ustedes yo quiero contarles la vida que llevaba un matrimonio, que se engañaban y se peleaban y no pensaban que su hijo los miraba. Mañana, tarde y noche algún reproche y vuelta a empezar la discusión. Y él tan pequeño los miraba, no hacía más que sufrir por el dolor. Papá, mamá, quiero morirme, no aguanto más vivir con tanta pena. No entiendo por qué me trajeron, si para ustedes pelear está primero. Papá, mamá, quiero morirme, no aguanto más vivir con tanta pena. No entiendo por qué me trajeron, si para ustedes pelear está primero. Entiendo por qué me trajeron, si para ustedes pelear.